Uf, pensaba que no llegaba ya, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Joder, uf. Hola, a puntito hola, hola, buenas tardes. Este es un nuevo programa de Cinco Bárbaros en la Cabeza. Si estáis escuchándonos en directo, es probable que nos hayáis escuchado antes y estéis hartos. Apagad la radio. Dejadlo para otro momento, porque la semana que viene no haremos programa. Así que, mejor, mira, la semana que viene lo escucháis en el podcast o lo que sea y ahora ya estáis más tranquilos. Porque yo creo que aguantarnos 2 horas seguidas tiene que ser muy complicado. La verdad que para mí no, para mí que me he escuchado la hora enterita y ahora me voy a escuchar mientras lo hago a la vez, o sea, ya el masturbación total. Sí, pero te digo una cosa, o sea, tu colega se durmió en el coche. Menos mal que se durmió en el coche, porque la habríamos matado, yo creo. Iba conduciendo, menos mal que se durmió en no, el se coche. Iba, no, iba de carga. Tu de colega carga. Que iba de carga. Mi colega que iba de carga. Sí, es que hicimos un viaje, este señor y yo, y trajimos carga en persona. Y estuvimos todo el rato hablando. ¡Ah! Y yo creo que se durmió de aburrimiento. No, eso era, había dormido poco, Había dormido poco sabiendo que se iba a aburrir después de nosotros. Eso es verdad. Algún día haremos un programa en coche. Algún día, Y otro con la botella de vino y el chorizo de seitán. Hostia, y... tengo el lomo de seitán ahí, del pueblo de seitán. Está todo rico, Estoy enamorado del seitán. I'm in love with seitán. Ah, muy bien. Pues bueno, esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza, como he dicho anteriormente. Esto es Radio Bronca. Son las 7:02 de la tarde de este día. No hace día. Falta hacer ruido, Todavía parece que llevas... Este día 24. Como si yo llevara 7 años día, aquí. Este día 24 de abril del año 2014. Que parece mentira que sea 2014. Los coches siguen sin volar. Esa es la noticia. Y qué más, nos escuchan también Radio Mauricio Morales de Chile y eso en... es los viernes de 9 a 10 en horario chileno. Y en Topota Radio en Zaragoza. Radio Topo Zaragoza los miércoles de 7 a 8 y a la misma hora también en Radio Chabolo desde la cárcel de Torrero, Cesio Quiquemur. Pues ahí estamos. Y lo que se van del bolo. Y hoy vamos a hablar de cosas, ¿no? Hoy vamos a hablar de cosas, no, hoy va a ser un programa old school. No, que tengo... hueles a culo. Hueles a culo. Hueles a culo. Hueles bueno, a culo. ¿Cómo es un programa? ¿Cómo es un programa old school? Puro jazz, querido. Puro jazz. Sí, no tengo algunas cosillas para hablar. ¿As con dos S o jazz? De la huelga de la jazz, pero no. Ya. Jazz. Jazz. No, vamos a hacer jazz como si fuéramos los chaquetes, haciendo jazz todo el día. Ey, pero ellos hacen jazz, el hacen asno. Más jazz. Ellos hacen el asno, es diferente. Jazz no. Nosotros no llegamos a su nivel. No, jamás, no. Jamás llegaremos. Ni siquiera nivel. Llegamos a ser un mísero. Cuando llevemos tanto tiempo como ellos, nuestro cerebro ya no dará para más. Seremos gente mayor, nos lleva mucha ventaja. Y lo dejaremos ya entonces. ¿Te imaginas ahí haciendo este programa dentro de 10 años? Pues claro, si no, pues no lo estaría haciendo. ¿Tú qué te crees? ¿Que esto es un proyecto a corto plazo o qué? ¿Por qué me tomas tú? Que soy un cualquiera. O sea, ¿tú crees que puedes venir aquí, no? Liarte conmigo, hacer un programa y dejarme cuando te dé la gana. No, no, no. Esto es para Hombre, toda la vida. Lo dejaré cuando más te vaya a joder. Entre tú y yo, la radio es para siempre. Ay, señor. Bueno, hablemos de cosas después. Vamos a poner una canción. Y tú me preguntas, qué es Contratiempo. Pues Contratiempo eres tú, le contestaría yo a esta banda, de San Luis, Missouri, que se llaman The Conformists, que sacaron un disco. ¿Te gusta como digo los plurales cuando son tan, tan oclusivos? Conformists. Sacaron un disco. Es como lo de la Oda del otro día que no se veía la. Así. Hace. Esta gente está tocando desde el año 96, que se dice pronto. Y se, bueno, se dice a las 7 y poco de la tarde. Desde el año 96 han sacado solo 4 discos, pero son 4 discos de quitarse el sombrero, pisarlo, hacerle una bola y comérselo tragando un poquito de agua. Han sacado el último disco que se llama Non-Hundred. O sea, 0-100, lo sacaron en el año 2010 y por lo que parece están preparando un nuevo disco y son la leche. Pues son The Conformists y este tema se llama Swim Home. ¿Cómo se llama el tema? Swim Home, nada. Lo ha dicho, casa, lo ha dicho. Nada lo a dicho, casa. Lo ha dicho, lo ha dicho. Lo ha dicho. Climb down and do it all. Satanás, qué cosa más fina, ¿eh? ¿Tú te has dado cuenta de qué finura, qué saber hacer, qué clase, eh? Tú, el de ahí, ¿me escuchas? No estaba atendiendo. ¿Qué? Y a mí, yo es que se me ha quedado el cerebro torcido de escuchar a esta gente. Estos son The Conformists, desde Estados Unidos, desde San Luis, y me parece una bandaca increíble. Llevan 18 años juntos, como he dicho antes. Continuemos. ¿Continuemos con qué? Si no habíamos empezado nada. Continuemos. Con el programa general de Radio Bronca, nos pueden escuchar en Radio Bronca. Que se lo hemos dicho 20 veces ya, eso. Calla ya, esa mierda, hombre. Lo hemos dicho al principio. Dicho. ¿De qué vamos a hablar hoy? Tengo, pues bueno. ¿Tecno? Tecno, algunas. A partir de ahora, en vez de tecno, vamos a decir tecno. Vale. Tecno. Y en la clínica Tecnon la llamaremos clínica Tengon. Klingon. Clínica Klingon. Trajon el otro día un montón de. Esto es demasiado interno, tú lo sabes, ¿no? Ya lo sé. Esto es una contracción. Trajon. Es una contracción castellana de dijeron y trajeron, que es una cosa muy de la Castilla profunda. Cosa que, desafortunadamente para nuestros oyentes, ellos no conocen y no controlan. Gracias a Dios, nuestro señor. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Bueno, pues de primeras vamos con una de las noticias de la semana, que es que esto te va a gustar, el reprendimiento, se reprende, el juicio, ¿Qué quiere decir que se reprende? Que se reprende, que se vuelve a echar de arder. Que se vuelve a echar a arder, se reprende. Se reprende. Reprende. Yo reprendo, tú reprendas, él reprenda. ¡Prenda! No, eso no te lo dicen en tu pueblo. ¿Qué pasa? Hoy prenda. ¿Qué tal, prenda? Te estás equivocando, prenda. Ahí está. Dices, prenda Canti. Uf. Prenda Canti. Cantir. Bueno, básicamente que continúa el juicio en Madrid contra las 20 personas encausadas por los hechos de Aturem el Parlament. Y concretamente es una sesión que es mañana viernes, otro viaje más a Madrid para 20 personas, más abogados, etc, etc, etc. Por eso, bueno, ya diremos otra vez el tema del goteo que han abierto para poder paliar un poquito los gastos. Bueno, pues a lo que vamos esta quinta sesión, después de las primeras que fueron del 31 de marzo al 3 de abril, pues declararán tres peritos policiales, no tres peritas, ni tres mandarinas, sino tres peritos, porque Núria de Gispert, la presidenta del Parlament, pues continúa de nuevo de baja. Esperamos que sea para mucho, concretamente para siempre, y sea defenestrada por cualquier enfermedad de cualquier tipo, como unos juanetes, unos pepetes, hemorroides, asesinas, con el flequillo, caníbales. Con el flequillo así, unos hemorroides así con el flequillo de lado y poder, muy pálidos, ¿no? Ahí, muy pálidos todos. Muy emo. Ahí en plan. En plan, ¿qué haces? Estoy aquí cortándome las venas. Por ese ejemplo, tipo de cosas. Estoy aquí sacándote las tripas hacia afuera. Yo también me estoy cortando las venas. Te estoy sacando las tripas hacia afuera y te estoy dilatando los vasos del ano. ¿Has visto el capítulo de Emos contra Góticos de South Park, por cierto? No lo he visto. Pues tienes que verlo porque. Pero son Emos no son Emos de los antiguos, ¿no? Porque a mí me cambiaron una vez el tema y ya yo me cabré bastante ya, ¿eh? Yo escuchaba emo antes, pero luego el emo cambió. Pero no cambió lo que yo escuchaba, sino que cambió la definición. Es como si te dicen concepto. Que esa pared blanca, que es blanca, pues tú de repente te dicen, no, eso es negro. Y de repente lo blanco es negro, y ya está, y ya no hay nada que hacer. Y todo el mundo está de acuerdo con eso, y ya no hay nada que hacer. Y tú dices, no, es que soy blanco. Y te dicen, no, tú eres negro. ¿Sabes? Un lío. Claro, díselo a Michael Jackson. A él le pasó algo parecido. Pobrecito, que en paz descanse. Vaya temazos que tenía, ¿eh? Ya te digo. En base a eso, Sánchez Dragó hizo su programa también. ¿Qué programa hizo Sánchez Dragó? Blanco sobre negro. Claro. Pero se refería en realidad a las letras. Las letras eran negro sobre blanco. Eran las letras. Él quería decir blanco sobre negro porque era un programa de supremacía blanca. Pero le dijeron, no, ponlo al revés que no nos van a dejar. Y dijo, ah, pues mira, me invento la movida esta de que son las letras negras sobre blanco. Negro sobre un blanco. Sí, negro sobre blanco. Bueno. Negro sobre un blanco. Sí. Vale. Bueno, no sé ni de qué estábamos hablando. No sé, ¿de qué estabas hablando? ¿De Nuria y Gispert? De Nuria y Gispert. ¿Cómo has llegado aquí? Sí, por lo de... Me estoy cortando las venas, que este es un del capítulo de South Park. Maravilloso, os lo recomendamos por aquí. Es de la última temporada y es... no recuerdo cómo se moderno titula, pero es luchas de emos contra góticos. Los personajes secundarios de South Park que de repente pues son protagonistas por una vez. Bien, estábamos con la gente, la buena gente encausada por los hechos de Atureme, el Parlamento. Amén. Pues bueno, que sepáis un poco que todas estas personas fueron obligadas a ponerse gorras y gafas cuando fueron detenidas. Sí, sí. ¿Para qué? Pues para... ¿Que les detuvieron el Corte Inglés o algo así? ¿Los tenían que...? Pues para obtener lo que se llaman los datos fisiométricos, ¿no?, de las personas, para que ellos les pudieran pues imputar cualquier cosa con las personas que aparecían en las fotos o en los vídeos, básicamente. Bueno, lo cual pues es legalmente está totalmente, o sea, fuera de la ley. O sea, esto es como si cogemos, ¿no?, y dice, ¿usted vio a Letarra que le disparó en la nuca del concejal? Y tú dices, sí, era un algo encapuchado con un pasamontañas negro. ¿Lo ve en esta sala? Y dice, sí, son todos esos airchainers que hay ahí con la cabeza tapada, ¿no? Sí, eso podría sería estar, lo mismo. Sería lo mismo. O sea, sí, te tapan la cabeza para que te parezcas al... Bueno... Está francamente bien. Es un poco lo que hacen en ese programa de Antena 3, que los famosos imitan a otra gente cantando, ¿no? Les caracterizan. Pues así ya llegaremos a esto. ¿Usted se parece al asesino o no? Espérese. Maquillaje. Entra maquillaje, ¿no? ¿Te pintan así? Pues sí, pues debe ser usted, porque... ¿Esto qué es? Es un cachondeo. Pues básicamente esto es, sí, un cachondeo, porque que te obliguen a ponerte... Creo que hasta alguna... No sé si alguna camiseta o alguna cosa así parecido les obligaron a ponerse. Claro, en cuanto a los vídeos, pues se teme también que puedan haber sido manipulados, por lo menos desde la defensa. ¿Había dinosaurios? ¿Había dinosaurios en los vídeos? Hombre. ¿Había robots humanoides del espacio exterior? Totalmente. Diciendo, pues entonces estaba... Exterminar a la raza humana. Entonces estaba trucado, sí, seguro. Era así, ¿no? Era seguro, el robot antisistema. Era exterminar al Parlamento. Seguro. Oye, pues ya podíamos hacernos con unos de esos para dominar el mundo. Aunque un robot extraterrestre... Aunque no sea extraterrestre... Sale muy mal, ¿eh? Sale muy mal. Sí. Sí, además no tienen garantía ni nada. Bueno, deja, continúa. Continúo. Pues simplemente, nada, que queríamos comentar un poco que hay abierto un goteo, ya lo hemos dicho y lo hemos puesto en nuestros podcasts. Pero queremos volver a señalarlo porque son muchos gastos los que tiene esta gente. Mira, ahora mismo está en el mínimo de lo que se pide, que se piden 13.000 euros y el óptimo pues son 19.500. Ya ves que es que no sale ni a 1.000 euros por persona. Yo recuerdo que el juicio del que hablaba el otro día, pues que era, bueno, pues no era en la Audiencia Nacional, era aquí, ¿no? Solo a nivel de lo que ha tenido que pagar la persona que, por cierto, fue absuelta, pues esta chica tuvo que pagar 1.000 euros. Y era un precio en plan como super. Y eso que te han absuelto, o sea, te absuelven y tienes que encima que pagar. Uh-huh. Excelente. Bueno, ahora tengo que preguntarle a ver si... Está bien pensado, tío. Hay que decirles una cosa a los que inventaron el sistema, que está muy bien pensado, ¿eh? O sea, las cosas como son. Es que lo han hecho bien, claro. No veas. A ver, tienen una cantidad de instrumentos de tortura y de vejación impresionante y funcionan perfectamente. Todo lo demás no funciona, ¿eh? Pero para a la hora de jodernos la vida funciona perfectamente. Eso funciona siempre, la máquina represiva. ¿Yo, eso... ¿Qué quieres que te diga? Ese mérito se lo tengo que reconocer, tío. Es que se lo tengo que reconocer. Ya sé que sería un poco como reconocerle a Hitler el mérito de matar judíos. Lo sé, pero hay que reconocerles el mérito. Bueno, el mérito yo no se lo reconozco. ¿Por qué? Porque no han acabado con nosotros, que era lo que querían. No nos han exterminado. No, pero es mucho mejor esto lo que están haciendo. Muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? A ver, tú coges, imagínate. Pongamos un caso hipotético, ¿no? En el que te encuentras, por ejemplo, a Príncipe Felipe, por ejemplo, que alguien le ha cerrado las rodillas y está en el suelo desangrándose. Por ejemplo, me estoy empezando a emocionar, voy a quitar hasta las gafas de por ejemplo, ¿sabes que se las han cerrado así? Entonces no va a morir, pero va a estar sufriendo mucho rato. ¿Tú qué prefieres, que se muera o que sufra? No me lo digas, no lo digas, no puedes decirlo, pero... Dígalo después de la publicación. Dígalo después de la... decir. ¿Qué prefieres? Me ibas a hacer un pues Julián Lago, ¿eh? A Julián Laguear. ¿Qué nos están haciendo a nosotros? Es mucho mejor que suframos que matarnos directamente. ¿Sabes por qué? Porque encima trabajamos. Y encima hacemos que funcione su sistema mucho mejor. Es la hostia, está súper bien pensado, tío. Está pensadísimo. Y de vez en cuando nos, lo que sé, nos dan ahí cuatro perras y nos vamos allá a la playa, yo sé. A los que nos dan... A los que nos dan, está muy bien, está súper bien pensado, las cosas como son, tío. Son unos nazis y unos mierdas, pero las cosas están bien pensadas, tío. Bueno, siempre encontraremos la grieta por donde entrar. A mí me gustaría ser, me gustaría que fuéramos tan cabrones como ellos, ¿eh? O sea, me gustaría ser así de cabrón, porque es que son muy cabrones. Yo espero tener a Artur más picando carreteras y cosas de este tipo. ¿Tú crees que serviría para picar carreteras? Sacando, quitando las mierdas de los gatos. Mira, para eso quizás sí que sirve. Como cajón de arena. Cajón de arena, como, quiero a Artur más como cajón de arena en mi casa. Como el negro de la revolución, va a ser lo único que voy a pedir. Como el negro de Bañolas, ¿no? Pero tenerlo ahí de cajón de arena. Como el negro sobre el blanco de Bañolas. Sí, exactamente. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estábamos hablando de los encausados, de las encausadas del Parlament y... pues eso, que tienen una página web en Goteo, goteo.org/project/ yo también estaba en el Parlament. Y pues que colaboren porque vaya, así porque es menester, como, básicamente. Es menester, así es como, como entendemos y entienden ellas la solidaridad, ¿no? El hecho de que esto no es un juicio contra 20 personas, sino contra todas las que estábamos allí. Así que esto es cuestión de todas, vayamos a, pero fíjate, a ayudarlas y a solidarizarnos con una lucha que era de todas, aunque hayan... Fíjate lo bien montado a 20. Fíjate lo bien montado que está, que ahora tienen que montar un crowdfunding para que la gente ayude y nosotros solidariamente ayudamos. ¿Pero qué, dónde va ese dinero? Al Estado. Es que es perfecto, tío. No, es en perfecto. Todavía no, creo. En todavía... Prácticamente. Es perfecto. Está muy bien hecho, tío. Las cosas como son. Te gustará, bueno, te gustará más o menos, pero... Deja de hacerte ya una masturbación capitalista en toda regla y... Es como los discos de Shakira. Te gustarán más o menos, pero están bien hechos. Están bien hechos, ¿no? Están bien, claro. Hechos, eso... Es como los discos de Albini, ¿no? Que también te gustarán más o menos, pero están bien hechos. ¿Albini? ¿Qué Albini? ¿Qué dices? ¿Albini? Bueno, pero ese sí que los hace bien. Lo de Shakira era irónico. Ah. Pero también los hace bien. Es que también los hace bien. Es que, ¿qué te vas a decir? ¿Cómo no los va a hacer bien? Es una mierda, pero los hace bien. Es que hay un montón de cosas que son una mierda, pero están bien hechas. Un montón. Por ejemplo, tú. Así que pon... Yo soy una mierda, pero yo lo estoy bien hecho. Bueno, es verdad. Quizás necesitas cierta reprogramación, pero ya nos encargaremos en el campo de educación libertario después de la diatriba... Pro capital que acabas de... No es pro capital, ¿eh? Yo les estoy reconociendo su mérito. Les reconozco su mérito. Su mérito. A cabrones no les ganamos. Así te lo digo. A cabrones no les ganamos. Es que eso es así. Eso es así. Y me lo tienes que reconocer. A cabrones no les ganas tú. No, yo no. Yo no ni tú, pero es que ni con todos contra la mala leche que tengamos juntas les ganamos a cabrones. Bueno, depende de... A cabrones y perversos, porque son muy perversos, muy enfermos mentales, tío. Perverso. Perverso me llama a mí... ¿Tu gato? No, mi gato no. Perverso me llama a mí una compañera de Radio Bronca que no voy a decir su nombre. ¿Te llama por verso? Me llama por verso siempre. Bueno, pues bueno, como no podemos decir tu nombre en antena, pues me guardaré los versos para después. ¿Vale? ¡Oh, Juan Luis! Me gustas más que cuando hueles a pis por la mañana a hacer pis. Ah, casi. Bueno, vamos a poner una canción. Ponla. ¿Sí? Oye, te estás gustando aquí, te estoy haciendo un guateque total, ¿eh? ¡Ah! ¡Tope, eh! ¿Dónde están los pingüinos con los canapeses? ¿Dónde están los pingüinos con los canapeses? Ponme un tema de contratiempo ahí. Voy a poner un tema de contratiempo, una banda que se llama Das Modell. Con dos L's, como la canción de Kraftwerk, pero con dos L's al final, que son de Besançon y que han sacado este disco en enero de este año 2014. Y está bastante ricardo. El disco se titula como ellos mismos, Das Modell. Y este tema que voy a poner, mira, aquí hay miembros de una banda que pusimos el otro día que se llama Side From A Day. Pues hay miembros de esta misma banda. Y este tema que vamos a poner se llama Produit en serie, o sea, producido en serie. Pues vamos con ello. We'll be right back. Pues este es el trío de Besançon, Francia, Das Model, y este es su nuevo y único disco hasta la fecha, desde que lo sacaron en enero de este año. Así como Garaje contra Tiempil, hemos llegado a la conclusión que hace. Off the record, Garaje contra Tiempil. Garaje contra Tiempil, pues sí, un poco así. A mí me parece muy bien este disco, la verdad. Escúchatelo bien. Eso haré, eso haré. Pero, ¿sabes dónde no me lo voy a comprar? No lo sé, me acabo de tirar un pedo. ¿Dónde? En la FNAC. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en la FNAC? Porque ayer hubo una huelga bastante sonada, huelga, en el día de San Jordi, en la FNAC del Triangla, concretamente, creo que fue. No sé si fue, creo que lo hicieron en todas, en todas las FNACs. Pero en la del Triangla estaba, es donde estaba el piquete de CGT, el piquete de CGT. El piquete de CGT, ya no sé lo que estoy diciendo. Ahí es donde estaba, en el FNAC del Triangle. ¿Estuviste por allí? En absoluto. Ah, muy bien. Estaba levantando España, con goma 2. Pues resulta que había un buen número de escritores y escritoras que estaban convocados y convocadas para hacer firmas de libros y libras allí en el FNAC y FNOC a ciertas horas, y todos fueron cayendo uno tras otro. No fue ni Cristo allí, porque Cristo también estaba firmando Biblias. Lo vi en el Twitter, ponía: estaré firmando Biblias en la FNAC. Pero se ve que tampoco fue. Tampoco. No fue ni Cristo. Y curioso, ¿eh? Entre los nombres había gente de todo tipo de pelaje y ninguno esquiroleó, que está muy bien. Había gente como José Ángel Mañas, me parece que estaba, Juan José Millás y Judith Mascó. ¿Qué te parece? Judith Mascó, sí. ¿Sabe escribir? ¿Por qué no va a saber escribir? Porque es una mujer y es guapa. Ay, no, aquí has patinado. No, no, por eso no, pero... Porque he tenido tiempo de sobras para escribir. Por ser modelo. ¿Y qué decir? ¿Por qué no puedes escribir una modelo? Hombre, bueno, también es verdad. Uf. También es verdad. Digo, si Belén Esteban ha escrito un libro... Claro, es que ¿qué podrá decir Judith Mascó? Belén Esteban lo que ha escrito es un crimen. Pues no, pues no lo sé. Yo no ha escrito un crimen. Yo lo he leído, pero dudar de ella porque ella trabaja de modelo me parece fatal, me parece muy feo. Es que ahora todo Dios tiene un libro. O sea, mira, ayer cuando vi la tele sacaron San Jordi en TV3 y salían ahí como los escritores firmando. Pues te puedes creer que los dos primeros fotogramas fueron el primero de Belén Esteban y el segundo de Mario Vaquerizo. Bueno, ¿y a quién van a sacar? ¿A gente que nadie sabe quién es? Bueno, es la tele. La tele, estábamos hablando de escritores. La tele se fagocita a sí misma. O sea, fagocitarse siempre es a sí mismo. La tele es, o sea, todo el rato es un circuito cerrado. Pues salen los de la tele y en la tele salen los que están en la tele. El que no sabe quién es, pues ¿por qué va a salir en la tele? ¿Qué van a sacar? Almudena Grandes, aunque ha vendido 200 millones de libros y no saben nadie quién es físicamente. Pero el puñetero día del libro, dime tú, habrá que sacar algún escritor, ¿no? Bueno, digo, yo, según su movida, ¿no? De, ay, el día del libro, San Jordi, oh, la rosa, el libro. Yo, hasta que... Mira, pues yo dudaría más de Mario Vaquerizo y de Belén Esteban que de Judith Mascó. Hombre, evidentemente sí, pero, claro, yo lo digo porque ya había visto la imagen ayer, entonces como... El caso es que da igual, el caso es que no fueron a la firma, y me parece muy bien que claro, por que si fin no fue haya... ni siquiera Horroristo Mejide. Horroristo Mejide, mejor. Terroristo Mejide. Eso te ha gustado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Está muy bien porque es curioso que durante unos años ha habido muchos años de escapismo social por parte de famosos y gente de así pública, digamos, que como que se la pelaba totalmente cualquier cosa que tuviera que ver con huelgas o con cosas así. Y sin embargo, pues me ha sorprendido esta respuesta por parte de los autores. Supongo que también con cierta vista en tiempos que corren ahora donde cualquier patinazo social te puede hacer dejar de vender libros. Pues sí, la verdad que, mira, por lo menos algo se les puede agradecer. Pues, ¿te gusta el silencio, eh? Bueno, eso no era silencio, sonaban cosas de fondo. Sonaban cosas de fondo, claro. Pues qué. Hemos puesto la música. Bueno, la cuestión es que la vaga de la FNAC... ¿Qué vaga? La huelga. La huelga de... La vaga de la FNAC es la encargada. La encargada de la FNAC puede... La huelga de la FNAC, según el sindicato CGT, pues parece ser que ha sido un éxito, ya que, bueno, pues tienen bastantes problemas a nivel de condiciones laborales en el sitio. Recordemos que la FNAC era la Federación Nacional de Compradores, creo que significa, fue creada por dos trotskistas en Francia en los años 60 y poco a poco, pues... la cosa fue creciendo. En principio era una idea de que querían llevar la cultura a los hogares de los trabajadores, por eso ponían pues todos los libros a un precio reducido, los artículos, después lo pasaron pues a discos, CDs, etc. Y fueron poco a poco expandiéndose, abriendo tiendas por el resto de Francia y extendiéndose ya por Europa. Bueno, ahora mismo, según cuenta en una entrevista en La Directa, uno de los representantes sindicales de CGT, concretamente Ferran Moltó, pues bueno, según dice él, la gran mayoría de los contratos son a tiempo parcial, ¿no? 12, 24, no sé cómo, creo que decía 12, 20, no, 14 o 20 horas a la semana, perdón, eso he dicho. Excelente. Y solo los contratos indefinidos son para directivos o algún jefe así intermedio. Y lo que comenta, ¿no? Es un poco que las condiciones de trabajo se parecen prácticamente a la esclavitud, ¿no? Que cada empleado tiene a un jefe encima que le está indicando constantemente qué es lo que tiene que hacer. Sí, sí. Ahí sí, un jefe encima. Tiene a un jefe encima. Bueno, pero los jefes también son personas, ¿no? También trabajan. Hoy estoy de este palo. A ver, voy a defender lo indefendible. Pero es su trabajo también, que lo van a echar a todos los jefes. Ojalá, ojalá. Entonces seríamos todos iguales, no habría jefes. Sería ideal, porque tomaríamos los medios de producción, no produciríamos tanto, trabajaríamos muchísimo menos, o mejor aún, no trabajaríamos, porque según en qué sitios no hace falta que estén. ¿Cómo dónde? La policía. Ah, sí, pero la policía no es un trabajo. Eso es verdad. Ahí me has pillado, pues... ¡La policía es mierda! Por ejemplo, ¿qué podría decir que sería superfluo? Pues Zara, Mango, El Corte Inglés... ¿Saramago? Saramago, Galerías Preciados... El Simago, ¿no? Simago... Eso sí que no hace falta ya para nada, vamos. Amago... Bueno, ¿continúo? ¿Puedo continuar? ¿Continúo? ¿O vas a seguir haciéndome de abogado del diablo y diciéndome tonterías? 626 por 10 a la, 20, a la menos 24. 6,626 por 10 a la 24. Eso es extremadamente friki hasta para mí. ¿Qué quiere decir eso? Es el número de Avogadro. ¿Es el número de Avogadro? Sí, no, no es, bueno, si no se sabes nada de química. No, de, yo bueno, soy de... Lo mismo lo he dicho mal, ¿eh? No, no sé si es a la, por 10 a la 24 o por 10 a la menos 24. Siempre me confundo. O lo mismo es la constante de Planck que me he confundido. Dejémoslo, continúa. La constante de Joe Kaplan. Madre mía. Bien. La cuestión, lo que decíamos, es las condiciones laborales de la FNAC, ¿no? Para toda la gente, ¿no? Que va allí, que compra allí, pues que se den cuenta que allí les están explotando a un nivel macro, que tienen constantemente a alguien encima, que si no estás haciendo algo, de repente, pues ese jefe que tienes por encima te manda cuatro o cinco cosas a la vez. Dice que las jornadas suelen ser agotadoras y que mucha gente lo acaba dejando por estrés. O sea, te hacen estresarte continuamente en tu horario laboral. A media jornada, ojo. Para que te estresen a media jornada, manaos. Sí, sí, dice que no tienes ni un minuto para nada. Es más, bueno, pues lo que te cobra la FNAC, lo que paga la FNAC, incluyendo las pagas estas y todos los conceptos, son 7,75 euros brutos por hora. ¡Excelente! O sea, ¿a cuánto podemos llegar a lo mejor por hora? ¿Tres y medio? ¿Tres euros y medio? ¿Brutos? No, no, ¿netos? ¿7,75 brutos o netos? Brutos. ¿Brutos? Hombre, a tres y medio no, porque supongo que la gente que está allí tiene una retención pequeña. ¿A seis? Seis, cinco euros, cinco o seis euros. Pero como lleves ahí unos cuantos años y te suben la retención, te joden vivo, vamos. Muy bien, ¿no? Sí. Bueno, luego te dicen que cobran comisiones, pero dice este representante sindical que para hacerse una idea de las comisiones, ¿no?, por venta, cada 1.000 euros en libros que vendidos, todos los vendedores del departamento de libros se reparten, atención, 80 céntimos entre todos. Dice que en el departamento de libros hay unas 30 personas. Se toman medio café entre todos. O sea, tocan a... A medio café. Medio a café. Dos céntimos por persona, excelente, prácticamente. Excelente. Por cada 1.000 euros, dos céntimos. Me parece muy bien. Te digo yo que está bien montado este sistema. Está súper bien montado, tío. Que está bien montado, que es que te guste o no, está bien montado. Sí, sí. O sea, ese que no está bien montado, está mal montado. Para ellos, pa ellos, pa ellos muy bien, pero para coño, digo, el 99% está fatal. ¿Pero quién lo ha montado? ¿Quién lo ha montado? ¿Quién lo ha montado? Si tú pones en tu casa un toldo que molesta al vecino y lo has montado bien, ¿por quién lo ha montado? Pues tú. Al vecino le molesta, pero a ti te da igual que le molesta al vecino. Está bien montado porque lo has montado tú. Pues esto es lo que piensan ellos. ¿Sabes lo que pienso yo? Que hay que solidarizarte con esta gente, hombre. Por que supuesto. Han hecho no ir a comprar a la FNAC, a apoyar yo es más, sus movilizaciones. Yo nunca voy. Yo diría otra cosa. Lo que hay que hacer allí es ir, coger cestas, de esas que hay en la FNAC, supongo, pues supongo que habrá cestas. Yo hace años que no voy. Supongo que habrá cestas o cosas, o carritos, llenarlos de cosas, ¿eh? Todos ahí a la vez, llenarlos de cosas, ir a la caja, dejarlos ahí haciendo cola e irte. Sí, pero lo tendrán que recoger los trabajadores. ¿Y? ¿Y? Pues bueno, mientras recogen, no hay beneficio. Sí. A ellos les pagan igual. Sí, pero van a estar igualmente más estresados porque tendrán ahora los jefes ahí en plan pim, pam, pim, da pam. Igual. Pues que lo hagan los jefes también. Aquí lo mismo se consigue un poco de caos. Bueno, esa es una buena idea. Conseguir un caos allí total. Caos totalmente. Caos total, caos. O también, total se puede, caos. O también podéis robar. Pero a nosotros eso no nos parece bien. Robar, sí. Porque robar está mal. A mí sí me parece robar bien. Hace llorar al niño Jesús. Robar, ya os lo sabéis, queridos niños. Robar, hace llorar al niño Jesús. Sí, lo sabéis perfectamente. Y así alá. Que, si no queréis que, si queréis que llore el niño Jesús y alá, juntos, hay a coro. Entonces, robar el FNAC. Roben. Pero como líder. Nadie quiere que alá llore ni el niño Jesús llore tampoco, pues nadie robará el FNAC, porque robar está mal. O sí, robar. Robar es de nazis. Podemos empezar a decir si cualquier cosa que no queramos es de nazis. Cualquier cosa que no es de, que tú eres del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid es de nazis. Es de nazis. Por ejemplo. Ya está. Ya está. Así. El Atlético de Madrid está mal. Es de nazis. Es de nazis. Que tú eres un pungi socio del Barça. Es de nazis. Es de nazis. ¿Qué tal me ha quedado la sopa? Pff, está es de nazis. Está de nazis. Ya está, así nos quedamos. Y bueno, pues entonces, eso es lo que estamos diciendo. Boicot a la FNAC, el boicot era ayer, pero seguid haciendo el boicot, por favor, hasta que no cambien las condiciones de los trabajadores. Claro o, que sí. O sea, seguir igualmente, porque, total. Hay un montón de librerías pequeñas con gente que se lo está currando ahí cada día, haciendo claro su sí. Intentando llevar adelante su negocio con todas las cosas, todos los impedimentos que les pone el Estado constantemente. Aldarul en Gracia, en su tinta por aquí, por Novarris. Taifa también en Gracia. Taifa en Gracia también. Etcétera. Hay bastantes librerías y cualquier librería de tu barrio donde comprar cosas mejor que en la FNAC. Lo mismo te tienes que dar una vuelta un poco más grande porque no lo vas a encontrar todo lo que estás buscando, pero vale la pena. Pero si no compren en la FNAC, para que sepan, en las últimas dos semanas han dejado su trabajo 15 personas. Muy bien. Debido al estrés. Ey, tengo una idea. ¿Por qué no hace la FNAC? Debería hacer un partido político, ir al Parlamento y presionar a los políticos actuales para que vayan dejando su trabajo. Porque si dejaran a ese ritmo el trabajo los políticos, al ritmo de que lo dejan los trabajadores de la FNAC, que sería la perfecto. FNAC, claro, que la FNAC gane las elecciones. Claro, José María FNAC se llamaría el partido. José María FNAC. Y así en 15 días todos hartos. Y bueno, y si ganan los de Orange Francia, mejor aún, porque Orange Francia tiene, hay un edificio en París que tiene el mayor índice de suicidio. Exactamente, pues estaría súper bien. Yo haría esto, pero bueno, yo no soy nadie. No lo había pensado yo, que es que estás última, estás entre procapitalista y teniendo grandes ideas, que esta controversia me tiene obnubilado hoy. Es dicotomía cerebral, tío, estoy mal. Cotomía cerebral. Esa es la primavera. Pon un tema. Voy a poner un tema de una banda que se llama Brazo de Chica, se llaman Girl Arm. Son de ¿dónde son? A ver, venga, dime. De Toronto. Casi, muy cerca, sí señor, has estado francamente bien, has adivinado el país, pero no la ciudad. O sea, me ha sorprendido, ¿eh? Esto no lo sabía mi compañero. Muy bien. Son ya de... ¿Pensabas que te iba a decir que Rennes o Montpellier o movidas? Son estas, de Montreal, son de Montreal. Canadá es uno de los sitios, ¿eh? Canadá es uno de los sitios que hay que tener en cuenta que están pasando cosas allí. Pues bueno, este disco lo sacaron el pasado marzo de este año, o sea, hace poquito. Y son Barzonas. ¿Eh? Barzonas. No. Girl Arm. Barzenas. Brazo de chica, no Barzenas. No, brazo de cenas. Brazo de cenas. Serían, bueno, vamos a poner una canción que se llama Trading Cities, o sea, intercambiando ciudades o algo así. Y este disco de tres temas excelentes, cada cual más excelente. Excelente. Vamos con Girl Arm. pues no es la banda de contratiempo de Bob Esponja, aunque suena como si lo fuera. Son la banda de Montreal, Girl Arm, con este nuevo disco salido hace un mes, escasamente. Girl Arm. Bueno, pues vamos ya casi entrando en agendas y cosas, porque hay algunas cosoritas por decir, ¿no? Pues no lo sé, no sé de qué me estás hablando. ¿Cómo te lo digo yo? Mira, de primeras, este sábado 26 de abril, algo de lo que habíamos hablado, pues de la gente de los encausadas por lo autor en el Parlament, pues hay un concierto en Can Batlló, que por fin ya era hora de que hubiera un concierto que no fuera de punk o de cumbia, ¿sabes? Así en solidaridad. De punkvia. O de punkvia. Sí. O de kunk. Qué tía otro pedo. Eres un cerdete hoy, ¿eh? Estás entre cerdo... Cerdo capitalista. Llámame cerdo capitalista hoy. Cerdo capitalista, sí. Eso es lo que te voy a llamar. Cerdo capitalistas. Qué oso. Bueno, tocan en este concierto, que es este sábado 26 de abril a las 9 de la noche. ¡Za! En toda la boca. Sot, A Caballo y Rey. Los Radio Fórmula, con Joan Colomo por ahí metido. Y el señor Galleta Pinchadiscos. Que este no toca, sino que pinchará discos. Supongo que es el señor ese que tiene forma de galleta María y que lleva unos brazos de color negro, unos zapatos blancos y unos guantes, ¿no? Ese es el señor Galleta. Ese, ¿no? El que hemos visto los anuncios. El mismo que viste y calza. Sí. No el monstruo de las galletas. Sí. Monstruo de las galletas, no. Según el otro día leí una noticia de que habían cogido unos nazis, unos neonazis en Alemania, que utilizaban al monstruo de las galletas para captar a niños, enseñarles supremacía blanca a los niños con el monstruo de las galletas. Es verdad, yo también leí esa noticia. ¿Qué te parece? Bueno, después de que lo hicieran con la Pantera Rosa, pues... La Pantera Rosa, ¿eh? Dibujos de la Pantera Rosa, sí, sí. No, que con las Panteras Negras no hubo huevos, ¿no? No, ahí no hubo ya, no. Bueno, pues sábado 26 de abril, este sábado a las 9 horas, Auditori Block 11, a Can Batlló, Carrer Constitución 19, Calle Constitución 19, en Barcelona, entrada de ayuda 6 euros, aforo limitado, barra y comida a precios populares. Todos los beneficios irán destinados a cubrir pues todos los gastos de la represión de este 15 del 6 de 2011 en las puertas del Parlamento. Pues eso, una cosa a apoyar y así, y ya está, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Eso es. Y bueno, como la próxima semana no hacemos programa, podemos anunciar alguna cosa venidera, digo yo, ¿no? Sí, no sé, si va a haber algo la semana que viene, a mí me da igual, yo no voy a estar aquí, así que me la pela. ¿Cómo que no vas a estar aquí? La semana que viene yo, ¿no? Paso, me voy. Venir, no te... Fuera, ¿no? Me voy. Tengo que proteger mis inversiones, que soy un capitalista ahora. Cerdo capitalista, bueno, de primeras... Me voy a Suiza, con dinero. No sé por qué estoy diciendo de primeras tanto en este... No lo sé, el otro día te pasaste... De repente y de primeras. El otro día te pasaste todo el día diciendo de repente aquello, de repente lo otro, todo el rato. Eso es como los programas de así de punk, de las radios siempre están en como... Sí, bueno, era... Ahí no... Bueno, hay algunos programas... Un concierto ahí... Algunos programas que parece que lo habían hecho futbolistas. Estuvimos ahí en un concierto ahí, ¿no? Bueno, Cañero. Los pogos. Y bueno, ahí tocaron. Esto lo haces tú, no sé si te das cuenta, que esto lo haces tú bastante. Tú no haces lo del sí, pero eso es. Esto lo haces hablando. Tú muchísimo, pero lo haces. ¿Qué haces en la radio? Hablar, ¿no? Imbécil, ¿qué haces si no? ¿Qué te crees? Si quisiera hablar bien, me iría a Radio 3, a hablar como el de carne cruda y esas movidas. En Radio 3 hablan así. En Radio 3 hablan como si te estuvieran seduciendo. En Radio 3, en cualquier momento, estás escuchando Radio 3, en cualquier momento se te mete un dedo por el culo. En cualquier momento porque se te dilata el ojete de escucharles hablar. Te hablan con tanta así que se te dilata el ojete y en cualquier momento, para adentro. Como Camilo José Cela, con una palangana. Hostia, que de agua. Qué momento más mítico. Camilo José Cela, gracias, Satanás, por haberlo matado. Sí, oye, pero yo me lo imagino ahí, el século fofo, sorbiendo agua. Yo me imagino que se mete la palangana hacia adentro. Que el agua no es que la sorba, es que la palangana hace... Y la cara de su mujer debajo, ¿no? La Marina no sé qué. De los tiempos de Marina Castaño. Marina Castaño ahí. Y toda... el agua con la caca de Camilo José de la Cacamilo José Cela. Te voy a hacer un cacamilo. Cacamilo. Hostia, no sigamos por ahí, por favor. Bueno, vayan ustedes a este concierto. ¿Qué concierto? ¿De qué estamos hablando? Ah, el concierto de Zah. De Zah, Sot, los Radio Fórmula y el señor Aida Pincha Discos el 26 de abril. Pero, hablando de cosas venideras, el 9 de mayo, de Benidormeras. Pero eso es después, eso lo diremos antes. Pero no lo vamos a decir dos días antes. Bueno, sí, tocarán Zah. No miento, un día antes. Tocarán Zah, Familia Miranda y Alado Sincera. Que ya está. ¿Cómo que Zah, Familia Miranda y Alado Sincera? Zah, ¿no? ¿Qué cojones he dicho? ¿He dicho Zah? Has dicho cojones, capitalista, cerdo capitalista. Has dicho hoy Zah. Estoy en plan capitalista, hoy puedo decir lo que me salga de la polla. Fíjate, toma, puedo decir hasta eso, ¿eh? Porque estoy en plan capitalista y patriarcal. ¿Qué te parece? Patriarcal. Patri. El vino patriarcal. ¿Eh? ¿Te imaginas? Vino patriarcal. Pues serán Familia Miranda, Alado Sincera y Picore. Hombre, nuestros queridos Picore que por fin vuelven a las provincias... orientales del Reino de Aragón, aquí de nuevo a darnos al puerto de Aragón, básicamente puerto de Aragón. Está, a hacernos mover el cucu. De hecho, Barcelona se tendría que llamar Puerto de Aragón. Paragón. Puerto de Aragón. Puerto de Aragón. Moraría. Sí, bueno, pues eso será el día 9 en viernes en el Casal de Roquetas, pero esto ya es en mayo. Tenemos un 1 de mayo, en el que hay que salir a la calle. Claro que sí. En este 1 de mayo, que sepan que habrá un bloque libertario, que habrá manifestación anticapitalista por la tarde y donde todo el día. Yo estaré ahí para recibir charlas. Será en el patio del CCCB. Concretamente, este año será por allí. Se había hablado, parece ser, que de Valcarca, pero al final se ha decidido por el centro. Como siempre, siempre se acaba decidiendo por el centro. No, siempre no. Casi siempre. Casi siempre no. Yo estoy todavía esperando el día que una manifestación vaya por Sarriá. Pues hubo un 1 de mayo de hace 3 años que fue por allí. De hecho, se estaba también planteando. Pues yo no estuve. ¿Qué hacía yo ese 1 de mayo? Ya sé dónde estaba. Yo estaba en Alemania, tío. ¡Toma, cartofe! Estaba en Alemania, que vi unas tortas... ¿Haciendo cosas nazis? Que en Alemania solo se pueden hacer cosas nazis. Para un capitalista como yo, estoy en modo capitalista. ¿Y viste unas tortas del Casar? Vi unas tortas del Casar de Roquetas y unas tortas de Copón, que se pegaron ahí. Allí no se andan con bromas, Sacan los tanques a la calle en Berlín, sacaron los tanques y se quedaron bien a gusto, Hace 3 años ya de eso, mandado, macho. Qué cosa. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Verdad, ¿Cómo pasa el yembe, tío? Es que... ¿Cómo pasa el yembe? Bueno, vámonos ya de una vez, que esto está siendo extremadamente exagerado. Además, así... Como quedan 5 minutillos, va a entrar la canción aquí para todos los oyentes la de Radio Topo. La canción de 3 minutos que voy a poner va a entrar en estos 5. Sí. Sí, pero voy a poner después un extra. Extra. Extra. Vale, así que vamos a poner esta banda japonesa que se llama Ultravide. ¿Ultravide? Sí. Toma ya. Una banda japonesa, pues que hacen lo que hacen las bandas japonesas. Pues japonesadas. Cosas japonesas, movidas japonesas. Pues cosas crudas, salsas raras. Así, pues eso. Picantes verdes. Fritos. Pues eso, vamos a poner esta banda que se llama Ultravide. Han sacado ¡Fritos! El disco lo sacaron hace nada de nada. O sea, me parece que hace un mes o 2 meses, si no me equivoco. Se llama DNA versus DNAC. O sea, DNA contra DNAC. Que no sé qué querrán decir con eso, pero son japoneses. Aquí sí que se lo perdonamos todo y no a la vez. Pues dediquemos este tema a los oyentes y oyentas de Radio Topo, que por fin os vais a tragar el último tema, que siempre hay que cortarlo por motivos horarios en vuestra radio. Y ya está, dentro de 2 semanas. Y después voy a poner un tema sorpresa, ¿eh? Surprise team. Sí. Solo os diré que somos más de 20 y tantos y nos vamos para la Feria del Mueble de Edimburgo. Yeah, men. No voy a decir nada más. Hasta luego. We'll be right back. vous écoutez la radio Bronca, la radio libre. 104.5 de la FM.